Hablando de Nación, esta semana nos enterábamos de esta resolución que mandó el Gobierno Nacional con respecto a la recaudación de los municipios. Te habíamos preguntado en la semana, pero era todo muy reciente, ¿no? Lo que tenía que ver con incluir cobros dentro de las tasas de servicios. ¿Cuál es, qué es lo que la información que tienen, cómo se va a avanzar, cómo esto también afectaría, si es que afecta a la recaudación del municipio acá? Míralo. Nosotros tomamos conocimiento de la información por un posteo que hace el ministro de Economía, donde muestra una factura de luz, no me acuerdo si era un municipio, no sé si era provincia de Buenos Aires, creo que era provincia de Buenos Aires, donde claramente en esa factura, es un caso extremo, creo yo, muestra de que cuando algunos vecinos en esa localidad pagan el servicio de luz, a la vez están haciendo un aporte y pagando un montón de otros conceptos que están por fuera o que no tienen una estrecha relación, ni siquiera una relación con el servicio de energía que están pagando. Situación que en Viedma es todo lo contrario. Viedma, en la factura de luz solamente se está pagando a nivel tasa municipal la tasa para el mantenimiento del alumbrado público, es decir, que la relación entre el servicio que está pagando el vecino en Viedma con la tasa municipal tiene una estrecha vinculación. Es decir que al momento de pagar la luz también estoy aportando para que el municipio de Viedma pueda contar con los recursos para hacer un mantenimiento de ese servicio que yo estoy aportando. Llámese un cambio de cable, llámese un cambio de una lámpara, en caso que sean LED o sodio. Y entonces nosotros ahí, en principio, no tendríamos que tener mayores complicaciones. Cuando uno lee la resolución del ministro de Economía, en su primer artículo, en la última parte, hace esta salvedad de que prohíben el cobro de servicios que no tengan una relación con el servicio. Entonces, una cosa sería que vos tengas una factura con un montón de conceptos, claro, donde que no tiene nada capaz claro. Que estás pagando 10 pesos de luz y en realidad 8 son de otros servicios o de otras contraprestaciones. Eso sería una cuestión que creo sí va a estar va a ser compleja para todo aquel municipio que la tiene, porque el problema no está relacionado con que no te permiten cobrar una tasa. La tasa la podés seguir cobrando porque en el marco de las autonomías municipales vos podés decidir qué tasa cobrar. El punto es el nivel de cobrabilidad que tengas con esa tasa, porque hay servicios, como en el caso de energía, que frente al no pago directamente se corta el servicio. Entonces, la posibilidad de tener un esquema de recaudación mucho más efectivo empieza a tener riesgos en estos casos. Nosotros, insisto, por tener una vinculación directamente con el EPRE, a quien licita y quien concesiona el servicio de energía, y nosotros al tener un convenio con el EPRE y con EDERSA no tendríamos mayores dificultades, y creo yo que el gobierno nacional en ese punto tampoco cuenta con competencia para poder exigir alguna modificación en el caso de Río Negro. Insisto, solamente con la tasa municipal para el mantenimiento del alumbrado público. Distinto sería si nosotros en las facturas hubiéramos incorporado otros conceptos que hoy no los tenemos. Así que en ese caso, si es que en algún momento ni siquiera podríamos tener la tasa vinculada con el servicio, ahí podríamos ya llegar a tener algún riesgo en la recaudación, algún riesgo importante, porque pensá que la cobrabilidad que nosotros tenemos mediante el sistema tradicional de emitir facturas y cobrar no es tan efectiva como la que sucede con EDERSA. Porque insisto con lo mismo, nosotros, si hay un vecino que, por ejemplo, y nos pasa, porque de hecho Viedma está poco más del 54% de lo que factura es lo que cobra. Es decir, que tenemos poco menos de la mitad del resto que no pagan. Eso te iba a preguntar, cómo se sentía ahora esa recaudación, si había mucha gente que no estaba pagando. En realidad hoy sí. Nosotros tenemos un equilibrio de tasas, más o menos estamos aproximadamente en un 70%, un poco más de recaudación, pero donde encontramos el equilibrio es con la tasa comercial, que el comercio paga y paga prácticamente arriba del 95% de lo que se factura y de lo que se le cobra. Con los vecinos es donde tenemos problemas de cobrabilidad. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros vamos a un domicilio, va la empresa prestataria del servicio y retira el residuo, la bolsa de basura, no estamos viendo si pagó o si no pagó, vamos y lo retiramos. En el barrio que sea, en el lugar que sea, la ciudad, no vamos a todo solamente a aquel domicilio que pagó su tasa. Entonces ahí es donde empezás a tener esas dificultades, y creo que a futuro la idea sería poder seguir mejorando nuestra recaudación en tanto y en cuanto el servicio que brindemos sea sea lo suficientemente validado por la comunidad, y creo que esa tendencia la estamos logrando.